El deseo de morir a veces solo expresa una sutileza de nuestro orgullo. Es decir, queremos convertirnos en dueños de las fatales sorpresas del futuro, no caer víctimas del desastre esencial. Únicamente somos superiores a la muerte cuando deseamos morir, ya que viviendo morimos nuestra muerte. Cuando ésta se deleita contigo por su ausencia de finitud, el momento final no es más que un acento melodioso. El no ofrecer el corazón al voluptuoso agotamiento de la muerte implica una arrogancia en el sujeto. Solo extinguiéndose incesantemente le extingue en sí mismo. Reduce su infinitud. ¿Quién no ha conocido la intimidad de la muerte antes de morir? Inexperto de la muerte, se va rodando cuesta abajo, penetra humillado en lo desconocido, salta en el vacío mientras quien está aprisionado en los meandros de la muerte, se desliza hacia ella, como a sí mismo. ¡Como si mismo se deshizo de muerte! ¡Como si mismo se deshizo!